Estimadas y estimados radioescuchas de Radio Espacios FM 107.3, estamos hoy viernes 2 de junio nuevamente con su espacio Directo al Grano, con nuestros panelistas oficiales, don Pedro, don Ricardo, y quien les habla. Hoy estamos saludando a los que están de onomástico San Erasmo. San Erasmo. Entonces a los amigos Erasmo les damos el cariñoso saludo. Y a la vez les dejo también a nuestros panelistas para que hagan su saludo. Bueno, saludamos a todos los radioescuchas, a todos los auditores del programa Directo al Grano, 107.3 de Radio Espacios. Bueno, una semana interesante en lo político, así que esperemos que todos los auditores puedan estar atentos a las opiniones que podamos y a las conversaciones que podamos desarrollar en el programa del día de hoy. Don Pedro. Bueno, saludamos a todos los radioescuchas de Pedro el Río y sus alrededores. Creo que ha sido interesante el debate que se ha producido en torno a los hechos políticos que de una u otra forma han marcado el quehacer de la agenda noticiosa. Y estamos llenos a poder conversar e intercambiar opiniones en torno a toda esta situación en particular que se nos da. Han sido el saludo del espacio Directo al Grano y ahora vamos a hacer una pauta. ¿Quién va a ser? ¿Quiénes van a acompañarnos en lo musical? Hoy día tendremos a don Fernando Ubiergo. Fernando Ubiergo es un músico y cantautor chileno que nació el 8 de febrero de 1955 en Valparaíso. En sus más de 30 años de carrera se ha destacado por su gran trabajo musical y sus canciones por ser sencillas pero muy profundas. Con sus canciones a lo largo de su carrera ha ganado millones de fans en diversas generaciones. La compañía discográfica IRT, entre comillas, le grabó su primer single, el que rápidamente se convirtió en un hit en las radios chilenas. Un tiempo después, en el Festival de Viña del Mar de 1978, Ubiergo tuvo su gran salto a la fama cuando ganó este certamen con su canción, comillas, El tiempo en las Bastillas, cierra comillas. Esto desencadenando un fenómeno popular que incluyó fanatismo adolescente, portadas de revistas y la grabación de un disco, entre paréntesis, producido por RCA Víctor, cierra paréntesis, con el que vendió nada menos que 150.000 copias. En este disco se vieron grandes temas como, entre comillas, El velero en la botella y, entre comillas, Ana Ariquí, paréntesis, aparte de sus dos grandes éxitos ya mencionados, cierra paréntesis. Pese a la neutralidad política por la que Ubiergo había optado hacia fines de los años 80, el cantautor tuvo sus primeros enfrentamientos con la censura oficial, ya que en sus letras le decía a los jóvenes que no participaran en actos gubernamentales. Al sacar su tercer disco en 1979, el que llevaba dos canciones de Silvio Rodríguez y una de Víctor Jara, le restringieron su disco y no le editaron más de 1.000 copias. Debido a esto, renuncia a su compañía RCA Víctor, entre comillas. Después de esto, congeló su carrera como cantautor, pero esto no duró mucho, ya que reapareció en febrero de 1981 cantando la canción Pasajero de la Luz, entre paréntesis, homenaje a John Lennon, cierra paréntesis, en el Festival de Viña del Mar. Hoy el impacto masivo de Virgo naturalmente no es el mismo que en los años 70 u 80, pero eso no parece apurar al autor de Un café para Platón, entre comillas, esa es su canción. Su nombre se mantiene en la memoria como parte de la historia y sus canciones ya están inscritas como clásicos de la música popular chilena. Ha sido este un saludo y el informe de quien va a acompañarnos hoy día. Ahora un breve espacio musical. Fuera, a los dos lados del río, esas malditas alarmas se clavan en mis sentidos, los niños en los balcones escupen soles de hastío. El metro en esos vagones lleva sueños comprimidos. Muy buenas noches, Santiago. Intento no maldecirte con una cruz de butano colgada en tus narices. Inoxidables, ¿quién es el rey de la calle? Cuando la noche se anima, muy buenas noches, Santiago. Saludo tus cicatrices con una cruz. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3. Tenemos hoy comentario, mensaje presidencial. Le damos la palabra a nuestro panelista, don Ricardo. Sí, pero antes de meternos de lleno al analizar la cuenta pública de la presidenta, nos quedó un tema pendiente la semana pasada y que no pasó desapercibida durante esta semana, ¿cierto? Ya. Y que se refiere al posible caso de espionaje en la SOFOFA. Dice, hayan micrófonos ocultos en oficinas de directivos de SOFOFA y Carozzi. Un posible caso de espionaje quedó al descubierto durante las últimas horas, luego que Hermann von Mühlenbrück, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA, relatara a integrantes del Comité Ejecutivo del Gremio Industrial que en su oficina se encontró un micrófono oculto que grababa audio y video. Eso ocurrió, ¿cierto?, hace poquito más de una semana, a días previos de la elección, ¿cierto?, de uno de los gremios empresariales más importantes e influyentes de nuestro país. Así que dejo abierta la palabra para que le demos una vuelta a ver qué está pasando en las esferas del alto poder económico en Chile. Una pregunta, pero ¿cuál podría ser la razón de que haya un espionaje? En el fondo, lo que, por lo menos, a mí me llega información, para elegir un nuevo presidente en la SOFOFA había un solo candidato. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál sería la razón de que se colocaran ahí micrófonos para espionaje? Dejo plantear la pregunta. Bueno, no, hay varias razones desde el punto de vista político y los intereses que están en juego. Una u otra forma refleja también que hay poderes fácticos que ayudan a desarrollar actividades bastante reñidas con lo que es la ética. La ética, la convivencia. De igual manera en los pares que correspondan en todas las instancias de la sociedad. Y esto no es una casualidad, que hay de por medio juegos que de una u otra forma reflejan también que esos intereses y las contradicciones propias de la clase dominante en el sector empresarial. De hecho, está la situación que se produjo en las oficinas generales de Carozzi en Santiago, que también están relacionadas íntimamente a esta situación, lo que implica necesariamente que hay todo un desarrollo de evasión y de adquisición de información a cualquier precio. Y esto es común en los grandes empresarios, en los grandes consorcios, para ir viendo las cuotas de poder que pudieran abarcar en un momento determinado en torno a sus propios intereses. Y eso también se vio, hasta no recuerdo si es cosa de recordar, aquí no ha habido casos famosos de espionaje. Recordemos el espionaje que se dio en torno a la pelea que tuvo Evelyn Matthei con Sebastián Piñera, entre otras cosas, el espionaje político, como de una u otra forma reflejada también la pelea por intereses personales, de arribismo, de codazo, y eso es parte del quehacer de estos sectores que de una u otra forma juegan un tanto a esa lucha muy fuerte que se da por la defensa de sus intereses. Ese espionaje también que se refiere usted de la señora Evelyn Matthei con el expresidente Sebastián Piñera, ¿fue en la elección anterior que fuera presidente el señor Sebastián Piñera? Sí, sí, no, sí, estamos hablando del año 2006 aproximadamente, 2000, sí. más o menos. Sí, sí, correcto. Ya, pero se quedó en nada después al final, ¿verdad? Sí, no, pero lo que demuestra un poco, en mi opinión, no es nada, para mí no es nada nuevo, digamos, independiente que sea la luz pública, pero si recordamos desde el retorno a la democracia, situaciones de espionaje en el alto poder económico y político han existido. Si ustedes recuerdan la escena bochornosa en el canal Megavisión, ¿cierto?, cuando aparecieron las grabaciones de Sebastián Piñera y Evelyn Matthei, muestra, ¿cierto?, cómo se mueve la cosa ahí arriba, ¿no? Ahora, la intencionalidad que hay detrás, yo creo que ahí amerita más debate. No tengo claro muy concretamente a qué se puede, con qué hecho se puede, cómo se puede entender, digamos, la situación de espionaje. Pero lo concreto es que algo ocurre en las esferas del alto poder económico que están sucediendo este tipo de situaciones. Porque finalmente, claro, era la previa de una elección, como usted ya dijo, había solamente un candidato en estricto rigor, ¿cierto? Y que a la postre fue electo presidente, Bernardo Larraín Mate. Y bueno, y esto en el fondo en las, los medios informativos ha quedado como hasta por ahí nada más, no se ha profundizado lo que está pasando, aparte de decir que se está investigando, que se va a investigar. ¿Qué más ha ocurrido? Bueno, hay un hecho importante que hay que analizar, que esto está judicializado en estos momentos, ya que la, entre otras cosas, como el antiguo presidente de la SOFOFA también se tiró en forma personal a hacer la investigación de dónde podían venir estos espías o estas cámaras y estas cámaras y estos micrófonos que estaban en la oficina que fueron descubiertos. Contrataron una empresa que está dedicada a esos servicios. Hoy en día los medios tecnológicos que se han desarrollado de una u otra forma es muy fácil comprarlos y son baratísimos. Los micrófonos, las cámaras para grabar y espiar. Y hay tiendas dedicadas únicamente y exclusivamente a eso. Ahora ellos removieron toda esa situación, llamaron a un notario para que certificara y no denunciaron el hecho a la policía inmediatamente, sino que ha pasado unos días. Dentro de este contexto ya se altera todo lo que es el sitio del suceso y así cuesta mucho más poder precisar, canalizar y ver la forma de obtener la intervención de esas cámaras para poder saber de dónde vienen. Pero es posible hoy en día con la tecnología que existe poder detectar de qué lado vienen. Y es cosa de empezar a revisar computadores, con un análisis simple de información se puede hacer un análisis de inteligencia y eso es factible dentro de lo que es el contexto, juntando varios elementos que le permitan poder desarrollar y activar un hecho concreto y particular. Hoy en día las tecnologías existen para eso y se puede detectar, por eso no se ha habido aspaviento. Ahora estos trabajos generalmente se hacen muy soterrados, muy en silencio, pero sí manejando ciertos cabos y atando ciertos cabos fundamentalmente para hacer un análisis más concreto de qué lado pudiera venir. Pero yo está claro, para mí la intencionalidad es una sola. Está dentro del contexto político de los poderes fácticos que están detrás de todos los grandes consorcios que quieren dirigir y manejar toda la cuestión económica del país. No veo otra instancia, otra función de algún servicio en particular de inteligencia que pudiera estar interesado más allá de un análisis somero así muy superficial del trabajo netamente de inteligencia. Bueno, esto se viene bien dando aquí en Chile ahora en esta última década, nada más, una década atrás, nada más. Pues, no, el que conozco anteriormente que se dio en Estados Unidos cuando fue acusado el presidente Richard Nixon, me parece. El sistema de espionaje y todo eso penetró con mucha fuerza durante la Guerra Fría, sí, pero aquí en Chile. Previo al golpe militar, evidentemente que eso existió. ¿Existió también sí, eso? Sí, claramente. Ya. Entonces no es un tema nuevo. Ahora yo comparto lo que dice don Pedro en el sentido de que aquí está en juego la conducción económica del país, pero no cualquier conducción. Por lo mismo. Claro, entonces, y eso se entrelaza con el escenario político en el que nos encontramos. Entonces, ¿qué le conviene más a un sector político determinado que encabece uno de los principales gremios empresariales de este país? Entonces, por eso yo encuentro igual bien extraña la situación desde el punto de vista de cómo se difunde el tema del espionaje señalado por el anterior presidente, por Hernán von, no sé cuál. Von Mühlenburg. Von Mühlenburg. Que usted ¿sí? lo pronuncia muy bien, yo lo tengo que leer para pronunciarlo. Von Mühlenburg. Exacto. Claro. Claro, Hermann von Mühlenbrück. Sí. Por ahí sí. Entonces, pero como le digo, y es un tema que no solamente ocurre, ojo, en la esfera, en este caso, de alto poder económico, sino que en todas las esferas ocurre. Y ocurre reiteradamente e incluso por agentes, digamos, agentes del Estado, que en esto de mantener un grado de seguridad al interior del país, ¿verdad?, también incurren en este tipo de actos, no sé a qué nivel, pero es un secreto a voces que eso sucede. Y cada rama de las Fuerzas Armadas y de Carabineros y de Investigaciones tiene su servicio de inteligencia, ¿verdad?, que debería estar destinado supuestamente a la seguridad y que también funciona en ese sentido. Y que a ratos aparentemente desarticula algo que pueda suceder. No quiero extremizar, pero eso ocurre. O sea, no es una novedad. Pero mientras no se aclare esta situación, estamos todavía, tenemos que estar pendientes de los resultados de la investigación de este hecho, ¿cierto? Porque esto se está investigando. Aquí no hay acusaciones contra nadie todavía. No, o sea, lo que hay es solamente una difusión que además se entrelaza en la semana con lo que ocurrió a propósito de las declaraciones de algunos candidatos presidenciales en torno a la situación del conflicto en la Araucanía, es porque se mezclaron en el discurso y en el discurso del nuevo presidente de Larraín se entremezcla la situación que ocurrió con el supuesto espionaje, el interior de la SOFOFA, la situación de la Araucanía, mezcló todo. Entonces, ¿hay una intencionalidad política detrás de eso? Bueno, en las campañas generalmente de desinformación es parte del trabajo de inteligencia, así que está en el quehacer diario aquí, todo, claro. Todo funciona en base a la información. Y los análisis que nosotros podamos hacer en torno a lo que es el contexto general, inclusive dentro de lo que es un análisis político, hay ciertos elementos que tienen que ser analizados desde este punto de vista. Porque muchas veces ese trabajo puede ser también un trabajo dirigido a desinformar o a una intencionalidad en torno a un hecho concreto que pudiera ir hacia otro sector, hacia otro lado, ¿eh? Pero al común de la gente, todos estos elementos de desinformación que pudieron surgir le pasa absolutamente desapercibido, pero no así a los que están dentro del contexto del cual van dirigida esta información. Me refiero a los organismos, a los partidos, a los gremios, a las Fuerzas Armadas, en fin. O sea, hay todo un trabajo que tiene que ser relacionado internamente en cuanto a análisis general que se pudiera dar en particular sobre un hecho concreto o sobre una asociación o sobre una industria determinada o un mercado en específico. Eso está dentro de lo que es el contexto del trabajo de inteligencia que generalmente se hace y a diario. No es una cosa nueva, esta cosa viene desde muchos años realizándose. Y lo que dice acá nuestro panelista Rubilar, que se entrelazan con el asunto de la Araucanía, el señor Larraín, nuevo presidente de la SOFOFA, parece que está convencido que los hechos de la Araucanía es terrorismo. Larraín Mate, exactamente. Que claro, ¿sí? Mate, CMPC, forestales, sí. Territorio mapuche. Entonces, el circuito no es menor. Claro, por supuesto. Él está de acuerdo en manifestar que lo que ocurre en la Araucanía es terrorismo. ¿Qué opinan nuestros panelistas, así como un paréntesis de lo que estamos tratando? O sea, yo creo que en cierta manera me adhiero a lo que plantea Alejandro Guillé, por ejemplo. O sea, no es porque él lo diga, pero a propósito que ha estado en la palestra, porque efectivamente lo que existe hoy día en la Araucanía no es terrorismo, desde ningún punto de vista, porque no son acontecimientos sistemáticos que estén generando terror y temor en la población. Yo diría más, a ratos la militarización de esa zona es tan brutal y es tan extrema, ¿verdad?, que a ratos pareciera ser que la fuerza policial es la que amedrenta, ¿cierto?, y atemoriza a la población o a las comunidades mapuches. Porque aquí tratar de tildar a todo el pueblo mapuche en algunos tipos de acciones que podamos compartir o no, que yo creo que no es el debate, es una cosa, pero no podemos involucrarlos a todos. O sea, acá el pueblo mapuche es diverso también. Lo que piensa una comunidad no necesariamente la piensa la otra. Entonces, aquí evidentemente que hay un aprovechamiento político, es buscar generar un contexto que no existe en Chile. El único terrorismo que ha habido en Chile, porque fue sistemático, planificado, programado para que así fuera, fue durante la dictadura de Pinochet.

Todo Bicicleta ofrece para usted pintura, engrase, horquillas con suspensión, suspensión trasera, llantas de doble fondo, diferentes colores, venta y armado de bicicletas, reparaciones en general, accesorios y repuestos de todas las marcas. Todo Bicicleta, visítenos en Serrano 672, entre Freire y Maipú. Horario de atención de 9 a 13.30 y de 15 a 19.30 horas. Foro de contacto 279-8653. Todo Bicicleta, un mundo de soluciones para usted. Rigobús, al servicio de ustedes las 24 horas del día, con transportes de pasajeros y servicio de traslado. Ubíquenos en Calle Nueva 1311, Departamento 302, Rivera Norte, Concepción. Contacto con el hermano Rigoberto Parra, al fono 9-92-17-0551. Rigobús, su solución de traslado del personal de su empresa. Ven a él, pecador. Estamos de regreso en su programa directo al gran radio espacio FM 107.3. Estoy un poco resfriado, estimada y estimado radio escucha. Tiene que ser el café con malicia, yo creo. Tampoco a veces pronunciar, pero estamos bien. Pasamos en el estudio los tres. Al segundo tema de acá del tema central. Del espacio. Mensaje presidencial. Ricardo. Opinión general primero, ¿no? Por supuesto. Yo creo que... Bueno, yo lo escuché un poco en realidad, no lo escuché completo porque estaba a esa hora estábamos trabajando, ¿cierto? Así que igual fue una hora compleja, en mi opinión, ¿no? Hay un detalle importante de un mensaje tan relevante para la ciudadanía que se ha dado a esa hora, es complejo para los que para la gente, para los trabajadores, digamos, para que lo puedan escuchar. Día de trabajo. Entonces yo creo que eso es un elemento. Pero lo que alcancé a escuchar y ya lo que he podido ir leyendo, rescatando de la prensa, claramente fue un discurso de cierre de un ciclo, ¿cierto?, de un gobierno. Es el último discurso, es la última cuenta pública de su gobierno. Y por lo tanto fue un discurso que en términos gruesos hizo una síntesis de lo que se ha podido abordar durante estos 4 años o estos casi 4 años de estando a la cabeza, digamos, del gobierno. Repasó, cierto, en distintas materias, en educación, en economía, en salud, en vivienda, en pueblos originarios, medio ambiente, etcétera. Repasó fundamentalmente lo que el gobierno ha podido ir desarrollando, ¿ya? Con énfasis, por cierto, en algunos hitos importantes como en educación, cierto, la gratuidad, como en economía, la reforma tributaria, que de algún modo significó costear lo que hoy día se tiene como educación gratuita. Y también dio algunos anuncios que, en mi opinión, centran, digamos, la inversión fundamentalmente en Santiago. Sobre todo en el ámbito del transporte. A buena hora que los santiaguinos puedan tener la línea 7 del metro, que tiene un costo de 1.400 millones y fracción, pero para las regiones el tema fue bastante escaso, ¿eh? Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí hubo debilidades desde el punto de vista de los anuncios en relación a regiones, desde el punto de vista de las regiones y desde el punto de vista de los actores sociales, ¿cierto? hubo pocos anuncios, poca mención, digamos, por ejemplo, los adultos mayores. Sí se destaca la mención especial que hubo en torno a las minorías sexuales, ¿verdad? En donde se hicieron importantes anuncios también. Anuncios que parece que no le vinieron muy bien a Donizetti, que una de las caras más mostradas durante la cuenta pública fueron las del arzobispo, ¿cierto? Sí. Esati. No le gustó mucho esos anuncios de la presidenta. Entonces fue un discurso de síntesis, con más que con proyecciones, con un llamado a la unidad, con un llamado a ordenarse, a cuidar lo que se ha podido avanzar, a decir de la presidenta en este periodo, y a dar ciertos énfasis en algunos temas. Creo que fue uno de los discursos más políticos que ha dado la presidenta en el último tiempo. También sí. Hizo énfasis en los 290.000 estudiantes que ya no pagan, no tienen ningún pago, como, y que también el próximo, tal vez este año, el próximo, tendrían que ser el 480.000, 490.000 estudiantes completar en el avance, digamos, de la gratuidad de la educación. Parece que fue interesante también la observación que hizo. Claro, ahora yo entiendo el mensaje, que no podía ser con tanta proyección hacia adelante porque se está terminando el gobierno, viene otro, y yo creo que en esa perspectiva lo que ella planteó de este llamado a la unidad de lo que queda la nueva mayoría, o este llamado a que se ordenen en función de una, implícitamente de solo una candidatura, es positivo desde el punto de vista del sector político de la presidenta. Pero yo insisto que hubo énfasis que no aparecieron como el de regiones. Uno de los elementos, de hecho, más analizados y cuestionados en torno al discurso de la presidenta, los cuestionamientos sobrios, digamos. No estamos hablando de los cuestionamientos de la oposición, que evidentemente fueron una masacre. Pero yo encuentro que ahí estuvo la debilidad de la presidenta, en los anuncios con respecto a regiones. Mucha inversión en Santiago, poca inversión en regiones. Bueno, también habló del fortalecimiento de las universidades, digamos. Es que eso todo es parte del dossier de reformas que se está abordando. No es algo nuevo que vaya para adelante, sino es lo que se debe terminar de hacer. Entonces, en ese sentido, también ahí la deuda, o más que la deuda, es el compromiso inicial que hubo con respecto a la universalidad de la gratuidad, en donde se planteó que al término del gobierno se iba a alcanzar un 70-80%, y el próximo año se va a alcanzar un 60% solamente. No significa que eso sea malo, desde ningún punto de vista, pero deja la duda en cómo vamos a avanzar para adelante. Pero también habría que aclarar y tener en cuenta de que ella no podía decirlo en este informe, la oposición que tuvo, por ejemplo, en ambas cámaras, para avanzar más profundamente en sus reformas. Es que la oposición vino incluso de adentro de la nueva mayoría. Entonces, ahí es que por eso, digámoslo como son las cosas, porque hasta antes de la elección de la presidenta todos se sacaron foto con ella. Pero la presidenta, ya siendo presidenta y empezando a debatir y a hacer la pega, algunos se olvidaron. Y cuando aún más la presidenta baja su adhesión, cierto, ciudadano, a través de la encuesta, y cae estrepitosamente bajo el 30%, incluso bordeando el 20%, hubo una buena cantidad de políticos de algunos partidos de la nueva mayoría que dieron, comillas, un paso al ladito y empezaron a marchar por sí solos. Entonces eso, ellos también se transformaron en una oposición adentro del Parlamento. Si hubo proyectos que no pudieron avanzar con rapidez, o no pudieron avanzar a partir de los intereses de la mayoría de este país, fue producto, la derecha iba a hacer su pega. Yo cuestiono a quienes eran parte de la nueva mayoría y remaron para el otro lado. Bueno, lamentablemente sí, yo veo la situación así, cuando se habla de que hubo oposición dentro de la misma nueva mayoría, pero como que ahí se está metiendo a todos en el mismo saco. No, son algunos nomás los que hicieron esa digamos, oposición desde dentro mismo. No, pues tal estamos, vez a lo mejor no es lo más prudente nombrarlos ahora, pero puede llegar el momento en que haya que nombrarlo. Bueno, por algo la Democracia Cristiana tiene una candidata sola hoy día. Por ahí vamos. Por algo la Democracia Cristiana decidió ir sola a primera vuelta. Entonces ahí hay una demostración de quiénes son los que estuvieron realmente con la presidenta en la concreta y no solamente en el discurso, y quiénes no. Sí, porque por ejemplo, a ver, el Partido Comunista estuvo siempre con la presidenta. O sea, el Partido Comunista hizo su pega y tuvo que golpear la mesa cuando tuvo que hacerlo también. O sea, acá evidentemente que si en el Parlamento el debate giraba hacia otro lado, el Partido Comunista tampoco podía llegar y aprobar cualquier cosa. Claro, además son pocos. Don Pedro. A ver, yo creo que en términos generales el discurso me pareció contundente desde el punto de vista de la aplicación del compromiso y la adquisición que se tomó en cuanto a lo que fue el programa de gobierno de la nueva mayoría. En ese sentido, creo que el aporte en general, que de una u otra forma, dentro de lo que fue la consolidación de lo que se atrevió a hacer el gobierno, parte del hecho de la capacidad que se tuvo en un momento determinado en torno a lo que se logró unar fuerza en torno a cosas específicas, porque no todo fue fluido en torno a los compromisos que se adquirieron en un momento determinado para llevar adelante esta reforma. Y estas reformas de una u otra forma marcan un hito que por primera vez se atreven a hacerse dentro del contexto de cambios profundos que hoy en día permiten ver al país desde otro punto de vista. Y eso es lo importante, lo que hay que resaltar. Porque no es casualidad que de 24.000 cupos que habían en jardines que se crearon un tiempo atrás, se haya pasado a más de 50.000 en un momento determinado. Desde el punto de vista del desarrollo, de la profundización de lo que es la reforma educacional. Por primera vez se crean desde hace muchos, muchos años, dos universidades estatales. Me refiero a la de O'Higgins y la otra en el sur. Y eso es importante, cómo nosotros somos capaces de entender que a pesar de todas las condiciones adversas, que dentro del trabajo que hizo la oposición, se logró terminar con el binominal, cosa importante dentro de lo que es el contexto político, y estas elecciones que van a marcar todo un hito, ¿no? Desde el punto de vista de ver la capacidad real de que la representatividad, hacia qué lado y hacia qué sectores se van. Por otro lado está la situación desde el punto de vista económico. Por primera vez se habla de crear una fundición estatal en la provincia, en la región de Atacama. Ella plantea la necesidad de que nosotros elaboremos, desarrollemos y potencialicemos y trabajemos lo que tenemos desde el punto de vista de nuestras riquezas básicas. Se habla del litio, que en el Salar de Maripunga, que el Codelco y otras empresas del Estado asuman la explotación del litio propiamente tal. Y esas cosas son importantes, o sea, ahí está el desarrollo y la potencialidad de poder ocupar nuestros propios elementos que hemos analizado. Y cómo potencializamos también la educación en torno a la formación de más técnicos en Chile. Porque en Chile hoy en día requerimos de técnicos. Y eso de desarrollo está implementado en que se han implementado 6 institutos profesionales en torno a poder desarrollar la educación tecnológica. Creo que son esas cosas son importantes desde el punto de vista de rescatar. En el terreno económico... estos elementos que de una u otra forma generan industria, generan nuevos plazos, también se habla de concepciones que se estarían dando en algunos lados. Se está hablando del ferrocarril que una la Calera con Valparaíso. Yo creo que es importante desde el punto de vista para regiones. Ahí tenemos 3 o 4 elementos que de una u otra forma se van reflejando también hacia regiones. Claro que la inversión desde el punto de vista de la nueva línea férrea del metro de Santiago. Claro, ese es un palo fuerte desde el punto de vista de la inversión que se requiere, pero entendiendo también que la concentración de la gran masa de chilenos está en Santiago, entendiendo que hay que tener también la capacidad de poder cómo proyectamos hacia el biobío. No se dijo nada entonces, yo creo que hay una situación al debe en torno a la nueva región de Ñuble, que se planteó que estaría en estos días creándose esa región. Una situación, yo creo que eso lo va a plantear en agosto cuando venga a ver toda la situación del natalicio de Bernardo O'Higgins. Pero esas son cosas que también debieran dar más pie al desarrollo de la potencialidad, de las capacidades de acción y de hecho que se han logrado en este gobierno, que eso es lo más importante destacar. Y la energía limpia que también habló ella de, a través de la fibra óptica. Y no solamente la fibra óptica, sino que sí. Habló del desarrollo que hoy en día la potencialidad desde el punto de vista de lo que ha generado, que incluso ha podido ser capaz de que la energía eléctrica pudiera bajar hasta un porcentaje bastante alto. Yo creo que esos son logros importantes que hay que destacar, que hay que desarrollar. Están las cuestiones de valórica que hoy en día se discute, que abiertamente la presidenta lo plantea. Hoy día no podemos ver desde el punto de vista porque lo que diga la iglesia, que digan los mormones, que digan esto otro, que digan los ateos, los comunistas, aquí ya los miedos ya pasaron. La gente ve la realidad desde el punto de vista del desarrollo, de la igualdad de condiciones, tanto de cualquier tipo desde el punto de vista de la diversidad sexual. Y esos son los valores que hay que rescatar, hay que desarrollarlos, hay que potencializarlos desde el punto de vista también de que la mirada tiene que ser con ese fin, siempre con altura de mira, en una proyección a las condiciones y características propias de un desarrollo que se ha dado armónicamente dentro del contexto de la sociedad de igual a igual. Y este es un elemento importante, que mucha gente tiene que vivir por esa condición y estigmatizado de una u otra forma, no asumiendo la real condición de lo que son, por pequeñas cosas que desde el punto de vista de valores, la gente pacata, la gente con un prejuicio o alguna cosa pueden decir. En todo caso, la presidenta dentro de su exposición, que hubo muchos aplausos en el Congreso ahí, la aplaudieron mucho. Yo vi que dentro de lo que fue el contexto del discurso, que hubo un momento que todos se pararon a aplaudir a la presidenta. Sí, por supuesto. Yo creo que ella fue valiente, es una mujer que ha sido honesta desde ese punto de vista y por lo menos ha tenido la capacidad de reconocer muchas también situaciones y errores que se han marcado dentro de ese contexto, que también se han cometido errores. Ha faltado además la conducción que en un momento que políticamente podría haber llevado adelante con respecto, con mucho más firmeza en algunos casos, porque aquí hubieron desbandes de algunos sectores que de una u otra forma marcaron la pelea de sus propios intereses, pero también se habló de poder plantear cosas con firmeza, por ejemplo la nueva ley de pesca, que hay que intentar a cambiarla de hecho, y esa situación que vamos a producir más desde el punto de vista que el Estado tendrá que asumir tareas propias, como por ejemplo hacer una nueva fundición o que explotemos el litio, en fin, esos son elementos nuevos dentro de un contexto generalizado que se está desarrollando, pero que no hemos sido capaces muchas veces ni siquiera tampoco de poder plantear eso, ni poder informar adecuadamente a la ciudadanía en torno a lo que realmente queremos y podemos desarrollar. Yo creo que la presidenta, yo igual comparto que ha sido valiente, que tuvo la capacidad de, a pesar de instalar las ideas que se habían desprendido de su programa, pero yo creo que también cometió muchos errores, y uno de esos errores más importantes que cometió fue su equipo. Porque su equipo es desde su equipo de trabajo más íntimo, es de donde salen los principales errores que hoy día la tienen con un nivel de aprobación en la encuesta bastante bajísimo. Entonces, no nos sirve que la presidenta sea solamente valiente ella en sí misma, sino necesitamos que tengamos un presidente que sea capaz de conformar un equipo político de gobierno que pueda hacer frente a cada una de las situaciones que se puedan vivir dentro del periodo que les corresponda. Bueno, pero esos equipos, reconozcámoslo, la presidenta estuvo siempre apoyada por un conglomerado de partidos. Los partidos también influyen, sí, para formarle el equipo a la presidenta. Pero el equipo lo elige el presidente. Sí, pero es que ellos le proponen tales o cuales y ella tiene que elegir entre lo que le están proponiendo. No, pero por ejemplo, Peña y Lillo, ese fue un candidato de ella. Ya. Y Peña y Lillo no era la mejor carta, que era un espécimen más de la ex Concertación, pues, que quiso operar de la misma manera y como lo operan la mayoría de los partidos. Por eso le decía yo,

ubicado en Guillermo Mata. El valor de la adhesión es 2.000 pesos, con derecho a navegado y sopaipilla. Reiteramos, bingo a beneficio del Grupo Ayuda Fraterna de la Parroquia Santa Madre de Dios, a realizarse el día 3 de junio a las 19 horas en el Club Deportivo Pedro del Río, ubicado en Guillermo Mata. Valor de la adhesión 2.000 pesos, con derecho a navegado y sopa y pilla. Queda invitada toda la comunidad de Pedro del Río Sañarco. Gracias. Oiga, a propósito de la sopa y pilla, nos agradecimos el otro día a las vecinas que nos trajeron la sopa y pilla al programa, ¿se acuerda? Ya, no, vamos a hacerlo enseguida. Ya. A propósito de sopa y pilla, sí, enseguida, acá uno de nuestros panelistas quiere dar un agradecimiento. No, bueno, agradecer a las vecinas Ana, Sonia, sí, y Azucena, ¿cierto? Que el viernes pasado estuvieron compartiendo acá con nosotros en la radio, nos trajeron un pequeño ágape de ricas sopaipillas y café. Además que el viernes pasado está mucho más helado que el día de hoy, así que muy agradecidos del gesto de las vecinas. Exactamente, así fue. Y bueno, hoy día la echamos de menos. Hoy día lo estaba echando de menos porque pensaban aquí nuestros panelistas que hoy día iba a ser navegado. Claro, que se escuche fuerte, ya. La echamos de menos. Entonces, seguimos con nuestro programa. Estamos analizando, comentando el informe presidencial de la doctora Michelle Bachelet, excelentísima presidenta de la República, que este es un informe, el último de su gestión de 4 años, en su segundo mandato de gobierno. Bueno, tiene la palabra los panelistas. Sí, bueno, el insistir, digamos, en que yo me quedo, insisto, con las debilidades en el sentido de lo poco para las regiones. Si bien es efectivo lo relacionado con el tema del transporte, ¿cierto? El metro de Valparaíso hasta La Calera, 7 trenes al Biotren, 3 trenes de Talca Constitución, pero la inversión bastante estrepitosa en lo que significa la línea 7 del metro es bastante, genera bastante molestia en regiones porque es demasiado. Nosotros sabemos que la mayor concentración de la población está allí, pero también convengamos que el fracaso del Transantiago también es un elemento que ha significado buscar otras alternativas para nuevamente mejorar el transporte público en la capital. Pero eso, ¿a costa de qué? A costa de generar desmedro en la región. Entonces yo ahí creo que la jugada de los parlamentarios, y ahí yo le tiro la oreja a los parlamentarios de la zona, parece que la jugada no se la jugaron mucho, porque ellos son los que tienen que también defender y plantear, cierto, medidas importantes para las regiones. O sea, algo pasó con nuestros parlamentarios acá, que solamente consiguieron 7 vagones de tren, que espero que sean nuevos y no usados, como los que han llegado en el último tiempo. Bueno, renovación de trenes, de cuatro trenes, ¿cierto? Alhaja, por ejemplo, dijo. ¿Tres? Alhaja. Sí. Bueno, lo que no es tanto. No se habló de una reinstauración de un ferrocarril más a nivel nacional, ¿verdad? En cuanto a los parlamentarios, claro, es justo decirlo lo que comenta acá, justo con el comentario. Ellos van para servir a la comunidad y desgraciadamente no sabemos cuáles son los proyectos reales que hacen. Entonces va a venir una nueva elección en 9 meses más. También habrá que advertirle a la comunidad a quiénes van a elegir. La palabra a don Pedro, que parece que me está pidiendo que lo deje. Me deje el micrófono. No, a ver, yo tengo una opinión bien crítica con respecto a los parlamentarios de aquí de la zona, que de una u otra forma demuestran realmente el poco apego en general a lo que es el compromiso de la defensa y los intereses en particular de la octava región, porque los veo más desde el punto de vista del aprovechamiento político que más de intereses personales y hasta cierto punto partiendo los propios senadores hacia abajo. Es lamentable que dentro de lo que estamos viendo hoy en día de la cuenta pública de la Presidenta de la República no hayan desarrollado o activado un plan de inversiones y de desarrollo en torno a las reales condiciones y características propias de la zona. Vemos cómo hoy en día en el terreno del agro todo el secano costero de la región está bastante paupérrimo, lo que son las condiciones de trabajo de los viñateros, y muchas viñas han tenido que ser arrancadas o dejarse perder por la falta de comercialización en condiciones parejas de los viñateros de la producción de la uva, y por lo tanto eso trae una secuela bastante grande, porque al sacarse las viñas empiezan a penetrar también lo que son las forestales y el carácter de la tierra en general aquí en lo que es la región del Biobío ha variado y cambió muy bruscamente, y eso pasa por esa visión. Si usted me dice qué opinión tengo con respecto a esto, parlamentarios que de una u otra forma han vegetado y han estado por más de 20 años algunos, y otros asumen una responsabilidad de, no, me refiero a que han sido reelegidos muchas veces, y en ese sentido, y ese es el carácter que viene del acomodo hasta cierto punto de que más están por la plata y por los peces y los panes, como dicen la gente creyente, que por intereses que realmente sirvan a la comunidad. No veo otra función que hayan desarrollado, y moralmente muy cuestionado. Hablo de la Jacqueline Bordiselberg, hablo del propio Navarro, hablo del Chávez, de Ortiz, de Ulloa, la Clemira, que ya anunció que no va. Clemira Pacheco, cosas. No sé, si ya tiró la esponja, ya dijo ella. No, es que que ya más no le da el pellejo. Ya va a salir trasquilada por el tema del caso pesca. Correcto. Está saliendo ante Pero es, a eso es lo que voy en el fondo, si usted me pide una opinión con respecto a eso. Pero yo quiero ir más allá con respecto al discurso de la Presidenta. Yo creo que, aparte de lo que plantea Ricardo en torno a que sí, efectivamente ella ha sido valiente, que fueron decisiones malas las que tomó desde el punto de vista del equipo político que la tenía que jugar el papel propiamente tal. Parte de los propios errores, primero de Peña y Lillo, creo que fue un tipo que no estuvo a la altura de los acontecimientos, aunque se vislumbraba aparentemente como una buen elemento, pero en definitiva fue el daño más grande que se le pudo haber hecho a la Presidenta, de no asumir responsabilidades propiamente tal desde el punto de vista de llevar lo que es la conducción política del país, y ese fue el problema fundamental. Pero está también otras situaciones que se permearon dentro de lo que fue el propio papel que jugó la Democracia Cristiana en torno al ministro del Interior. No lo olvidemos, el papelón que jugó Burgos, y que de una u otra forma también fue trasquilando y desarrollando una actitud anti gobierno, y derechamente para ir pavimentando a lo que hoy en día estamos. La Democracia Cristiana casi al margen de lo que es la nueva mayoría, no asumiendo también el papel de partido de gobierno, simplemente arrancando frente a condiciones y características propias de una mala actitud o gestión que pudiera haberse desarrollado al interior del propio gobierno, y quedando muchas veces el propio ministro del Interior hoy en día casi solo desde el punto de vista político. Pero lo que ustedes quieren decirme con la falta de apoyo dentro de la misma mayoría, ustedes se refieren a la inconsecuencia que tuvo derechamente un partido político, Demócrata Cristiano, Así de simple, por cuanto también no sería primera vez que ocurre esto. Yo recuerdo que en el gobierno de don Pedro Aguirre Cerda, el expresidente de la República, don Eduardo Frei, también fue ministro de Pedro Aguirre Cerda, pero tuvo que renunciar porque don Pedro no le permitió, no le aguantó, digamos, excesivos pedidos que él le hacía, que tenía que modificar prácticamente su gobierno. Entonces no es primera vez que esto ocurre. En política, si no, recordemos lo que ha pasado durante toda la trayectoria constitucional de lo que han sido los gobiernos elegidos democráticamente en Chile. Y otra cosa más, recordemos que el hermano de don Andrés Saldívar, que fue diputado, también senador y posteriormente fue embajador en Argentina, fue uno de los primeros que empezó a acabar la concertación. O sea, el Partido Democristiano, y hoy día con su división, fue fundamental en socavar el gobierno de la doctora Bachelet. ¿Eso es lo que estamos hablando? Bueno, yo creo que esa es la lectura que debe hacerse correctamente de don Alasi, más o menos. No, yo creo que un análisis más frío, más real. Más real, de acuerdo a las condiciones y características propias de los tiempos. Hay tiempos en política que hay que desarrollar actividades que permitan en un momento dado asumir el compromiso de decidir en qué posición estamos frente a los éxitos y a los fracasos que pudiéramos tener en un momento determinado de la conducción política de cualquier situación, y en particular cuando hablamos del Estado de Chile, del país, cuando se tiene ese compromiso. Y cuando se trastocan esos valores y esos compromisos, porque no han habido aquí pactos mayormente que estén firmados con respecto a esto, sino que han habido acuerdos electorales, que de un compromiso, de un programa para llevar adelante. Y cuando se desconocen esos programas, cuando se han discutido, cuando a nadie le pusieron el pecho que vengan para acá para poder firmar un acuerdo de gobierno en torno a un programa común. Pero sin embargo, cuando se abandonan esas cosas, cuando se dice vamos a ir, vamos o no vamos. Y ahí se demuestran las capacidades desde el punto de vista de la convicción, consecuencia que tiene que estar demostrada con los hechos. Y aquí no se ha visto consecuencia, aquí no se ha visto. Y ojo, lo estamos diciendo ya, este tema lo tocamos antes de que la Democracia Cristiana decidiera irse del gobierno en este programa. Sí. Lo planteamos, ¿eh? Porque veíamos cómo ya venían las condiciones y características propias de las declaraciones de ciertos sectores que se estaban dando al interior de la Democracia Cristiana. Y la Carolina Goy en esos momentos, aún no candidata, aún no presidenta, jugó un papel importante con respecto a reconocer de que habían sectores que se estaban yendo para allá, pero que ella creía que posiblemente se iban a alinear en torno a lo que era el gobierno. Y hoy en día están reconociendo, hoy en día viernes, están reconociendo la necesidad, porque también se están viendo con el agua hasta el cuello, porque no se vislumbra que la Democracia Cristiana vaya a ser lo que fue en un momento determinado, porque este tipo de cosas la gente hoy en día la mide de forma diferente. Los tiempos han cambiado, la gente está más empoderada en información y análisis propio de los acontecimientos. Ya, entonces la idea no es decir así tan livianamente los errores cometidos, aquí hay responsabilidades. Hay responsables, como bien lo dice acá nuestro panelista don Pedro, y eso tenemos que dejarlo claro. Este programa, por algo, tiene su nombre Directo al Grano. Aquí en este programa no existen eufemismos. Vamos hablando con toda claridad y vamos a seguir haciéndolo después de este espacio musical. Sobreviven las ballenas con radar. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una niña que hoy empieza con muñecas a jugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Desde el cielo la vigila una estrella de metal. Porque la luna

Yo creo que la derecha también se vio un poco acorralada con, insisto, dentro de los 4 años, y quizás no recuerdo los del primer gobierno, pero fue dentro de los 4 años, fue uno de los discursos mejor políticamente abordados, en esa perspectiva por lo menos. Entonces claramente la derecha se vio un poco acorralada en ese sentido, y no tuvo otra opción que generar cuestionamientos, no de contenido, sino de forma y con suerte de forma, sino utilizando un nivel discursivo que no es el que le sirve y necesita a la política en Chile. Entonces, fuera de lugar, digamos, la forma en que se refirió a la presidenta, a la señora o señorita. Señora. O lo que sea, Jacqueline Van Rensselaerg. Senadora también. Senadora. Sí, senadora. Digamos, doctora también. Doctora. Psiquiatra. Don Pedro. A ver, yo creo que en general podemos ver actitudes como de quién vienen en general, porque yo a la señora Jacqueline Van Rensselaerg poco le compro. Moralmente no la encuentro capacitada para poder estar ocupando un cargo representativo de aquí de la región. De la UDI mayormente no me preocupa, porque ahí están los inmorales más grandes que pudieran haber estado haciendo función política. Bueno, Cecilia Pérez, entre otras cosas, que es una tipa bastante punzante en sus declaraciones, y que de una u otra forma ha marcado un quehacer político muy apegada a al papel directo del equipo más cercano de Piñera, ha demostrado que también tiene su cualidad de ironía que ella no acepta en su persona. Me refiero a lo que los encontrones que ha tenido con un comediante, sí, de Canal 13, Pierre Copuchento, que cuando la desenmascaran desde el punto de vista de, con la misma ironía que ella plantea, se ofende, se hace la víctima. Y yo en ese sentido veo que es consecuente en el fondo con lo que ella propone desde el punto de vista de la diversidad, desde el punto de vista de la democracia, según su concepción de democracia, que de una u otra forma trata de acallar al adversario político desde el punto de vista más de la cosa personal. Y en ese terreno creo que ahí uno tiene que ir barajando esas posiciones y tener en cuenta de que ellos están en función de poder hacer de cualquier cosa, cualquier alarde que les permita poder ir ganando adeptos hacia las posiciones, que de otra forma es argumentar cosas donde no las existen sin la intencionalidad de que pudiera ser, inclusive creando hechos así ficticios. Pero ya, reconociendo de los errores que manifiestan ambos, a veces ustedes dos, ya, para mí me queda que dentro de todo el conglomerado que existió en el Congreso, fue muy reconocida, muy aplaudida la presidenta. Eso sí que eché de menos yo algo cuando habló sobre arreglo de pensiones. Lo dijo en una forma muy vaga. Habló de arreglo de pensiones, pero no especificó qué tipo de arreglo ni qué pensiones. Eché de menos todo lo que es el adulto mayor. Desgraciadamente, como siempre, es un grupo que le llaman el grupo etario, no menor, 2.800.000 ciudadanos, entre ciudadanos y ciudadanas, y no tuvo mayor relevancia este grupo de ciudadanos y ciudadanas en el discurso de la presidenta Michelle Bachelet. Para mí, lo eché de menos todo eso. Los adultos mayores necesitamos una mejor atención del gobierno, que es de todos los gobiernos, el gobierno que sea. A la doctora Bachelet hay que agradecerle, sí, que eliminó el 7% de salud, que fue una promesa que hizo el anterior presidente, don Sebastián Piñera, y que nunca cumplió. La doctora Michelle Bachelet sí lo cumplió, y eso no se resalta tampoco. Pero para el futuro, a posteriori, los adultos mayores y pensionados actuales, los que estamos actuales, no tuvimos una preocupación que debió haber sido un poco más adecuada o necesaria. ¿Estoy equivocado? No, yo creo que apunta en cierta manera en lo correcto. Por eso hablábamos de que es importante abordar las debilidades y las fortalezas de la cuenta pública, porque nada es perfecto. Y ya hemos dicho en cierta manera las distintas percepciones que se generó en torno al discurso de la presidenta. Hubo deuda, y yo lo señalé delante, deudas con respecto al tema de pensiones es un tema. O sea, ha habido un gran movimiento en los últimos años, muy diverso y a ratos un poco inorgánico, pero que planteó con fuerza lo que miles de chilenos estamos pidiendo, los que ya están a punto, los que están y los que venimos de más atrás, y las nuevas generaciones, en torno al sistema de pensiones que los trabajadores se merecen y necesitan para poder asegurar, cierto, una vida más digna, una vejez digna. O sea, estamos hablando de un tema súper importante, y yo siento que ahí va a haber una deuda que espero, ojalá no deje el gobierno, pero en el contexto en el que estamos, yo creo que va a quedar esa deuda. Lo importante es que entonces, en ese mismo camino, en esa misma perspectiva, tome ese camino el gobierno que siga y que no deje, cierto, ese espacio en blanco. El otro tema importante que espero no quede rebotando y que se instale con fuerza nuevamente, el debate constitucional. También, lo conté, sí. Hasta aquí a fin de año la presidenta debería ingresar, ¿cierto? Ya ingresó el proyecto para que el próximo parlamento pueda debatir el mecanismo bajo el cual se va a elegir la constitución, pero además la presidenta a fines de año tiene que enviar el proyecto de reforma constitucional, de la nueva constitución, digamos. Claro. En donde va a ir expresada, ¿cierto?, el documento que se desarrolló a partir de los cabildos locales, provinciales y regionales, y también, ¿cierto?, de lo que fue la consulta indígena. Entonces va a ser un mamotreto de las bases ciudadanas por una nueva constitución, más, ¿cierto?, el resultado de la encuesta indígena en torno a la nueva constitución, y en función de eso se va a elaborar un proyecto de ley para cambiar la constitución. Entonces es muy importante, finalmente, en torno a esos dos temas, por ejemplo, quién va a conducir los destinos de este país en los próximos 4 años. O sea, si no hay una continuidad de lo que se ha intentado abordar en este gobierno, con las dificultades, con los errores y con los aciertos, la verdad es que no vamos a poder avanzar más, pues. Entonces, sí, tiene que haber una continuidad con estas reformas que se implementaron, con sus errores y aciertos, para mejorarlas y potenciarlas, y además para darle continuidad a las deudas que hoy día existen en nuestro país en torno al tema de pensiones y el tema de la nueva constitución. Claro, lo que hablamos de pensiones también, no lo vi, no lo escuché. Por ejemplo, lo que es la vivienda tutelada para el adulto mayor, cuando ella habló sobre las nuevas construcciones a través de Servio, los subsidios habitacionales, donde los adultos mayores están fuera de toda posibilidad de tener subsidios habitacionales. Claro. El adulto mayor solamente espera ahora lo que es la casa tutelada. Para Concepción no se nombró ninguna nueva construcción, aunque está pendiente el proyecto de Quillón, pero no lo escuché, no lo oí. No, yo nombró la región del sur, por allá Magallanes, otras regiones, pero a Concepción no lo tomó en cuenta. Eso también lo eché de menos en el discurso de la doctora Michelle Bachelet. Y que en esto, como decíamos delante, los partidos políticos de acá de la región son los que tienen que tomar cartas en este asunto, preocuparse realmente de los adultos mayores y no venir a contarnos el cuento solamente cuando hay elecciones. Esa es la verdad, esa es la realidad. Completamente de acuerdo. Por eso también es importante que se apruebe prontamente, no sé si va a pasar o no para estas elecciones, la elección del gobernador regional, que va a ser la figura del intendente, porque lo que necesitan las regiones es efectivamente más autonomía en las decisiones. O sea, si los énfasis están dados fundamentalmente en lo que se anuncia a través de la cuenta pública e incluso a través del presupuesto anual, en Santiago, si se concentra ahí, es porque las voces de las regiones no se hacen escuchar a partir de hoy día la figura de intendente que sigue. Distinto es si la ciudadanía elige. a quién va a dirigir el gobierno regional en la región. Entonces la ciudadanía puede exigir más. No, pero por supuesto. O sea, si hoy día estamos haciendo el llamado, ¿cierto? Si se hace el llamado desde los distintos entes de gobierno, etcétera, de que la ciudadanía debe estar más partícipe de las acciones que se vayan desarrollando, que esté más presente, tenemos que darle más poder también, pues, si no sirve. Totalmente de acuerdo, claro, porque nosotros no podemos ser los entes que vamos a tener que ir a dar el voto nada más y se acabó. Exacto. Y después viene el aislamiento, se aíslan las autoridades y dejan aislado un pueblo. Bueno, si cambia el carácter federado de la región sería diferente, porque tendría la autonomía desde el punto de vista de la solvencia económica. El problema está en que Chile es un país muy centralizado. Aquí todos los impuestos de las grandes empresas los pagan en Santiago. Y todo queda la mayor parte allá. Y no es como en otros países donde la constitución hace que las empresas paguen el impuesto donde están. Correcto. Y esa es una situación de dependencia económica que de una u otra forma marca el centralismo. Y es la forma también en la cual hoy día se estaba discutiendo el papel y el carácter desde el punto de vista autónomo que tiene que jugar el gobernador o el intendente que va a ser elegido. Y esas circunstancias fueron las que entrabaron un poco también el desarrollo del envío de la ley y la promulgación de la ley. Ese fue en concreto, porque aquí hay varios intereses. O sea, está claro hacia dónde va. Lo otro es que el anuncio está de que manda el proyecto de ley para la nueva constitución antes de fin de año. Exacto. Dice, plantean, y también plantean de que ahí estaría el nuevo texto constitucional que incorpora también los resultados del proceso de la constituyente indígena, donde se le hace un reconocimiento real y objetivo a lo que debe ser el carácter del pueblo indígena. Me parece bien, porque esto también está dentro de lo que es el convenio del artículo 169 de la OIT, que tiene que ser cumplido obligatoriamente por el Estado de Chile. Eso. Próximo programa, 9 de junio, voy a proponer a los señores panelistas, a los compañeros, amigos panelistas, tratar en más profundidad el tema indígena, si lo toman a bien. ¿Estamos? Porque también en el discurso, cuando habló del litio, del cobre, eché de menos el hierro. No dijo nada la Presidenta de la República respecto al hierro, para construir el buen hierro, el buen acero acá en Chile, a través de la Compañía Aceros del Pacífico, y también no se refirió para nada en la refinería del petróleo. Fueron, digamos, temas que debió haber tratado. Donde se tocó eso, la cosa de la energía renovable y la energía limpia. Por eso no salió especificado con respecto a lo que fue en ASP. Porque ahí hay un avance importante en lo que ha sido la inversión y la generación de energía limpia aquí en Chile. Y de empleo. Sí, pues, porque lo que significa en definitiva, claro. Estamos hablando de un porcentaje, si para una planta energética se ocupan alrededor de 250 y en la generación de energía limpia se ocupa técnico alrededor de 500 personas, siempre va a ser el doble, proporcionalmente. Yo, don Ricardo, disculpe, algunas efemérides que corresponden al día de hoy. El día 2 de junio de 1990 se encuentran 19 cuerpos de prisioneros políticos asesinados por la dictadura en Pisagua, en un centro de presos políticos. Y eso, entre esos estaba ahí el compañero Manuel Sangüesa, el Choño Sangüesa, dentro de las personas que estaban ahí. El 7 de junio del 2006, Chile estaba dentro de lo que fue el desarrollo de la rebelión de los pingüinos, que fue el levantamiento de los estudiantes a nivel nacional con una gran movilización social que llevó a alegar por los cambios estructurales que debiera llevar la educación. Entre otras cosas, esto que estamos viendo hoy en día es fruto de esa lucha que se dio en un momento determinado. Que todavía quedan muchas cosas por avanzar y desarrollar, pero se van camino a ser. Esas dos cosas quería tocar. ¿Cuándo fue la... digamos, ¿cuándo fue el centenario del Partido Comunista? ¿105 años? Hoy. Él se celebra aquí. El 4 de junio. Pero es el 4. Ya. Se celebra también el 105 aniversario del Partido Comunista en Chile. ¿Verdad? El día 4 de junio. 105 años de vida de un aguerrido y luchador Partido Comunista. Bueno, estamos llegando al término de nuestro programa, pero antes vamos a leer último aviso de utilidad pública. Bingo, a beneficio del grupo Ayuda Fraterna de la Parroquia Santa Madre de Dios, a realizarse el día 3 de junio a las 19 horas en el Club Deportivo Pedro del Río, ubicado en Guillermo Mata, población Pedro del Río, Sañartu, por supuesto, cuyo valor es 2.000 pesos con derecho a navegado y sopaipilla. Que lo disfruten los vecinos, vecinas, amigos que van a ir a participar en este evento. 30 segundos de despedida. Bueno, despedirnos de todos los auditores de Radio Espacios 107.3, de su programa Directo al Grano. Siempre un gusto estar los días viernes terminando la semanita y analizando el acontecer, en este caso el día de hoy, ¿cierto? Lo que fue la cuenta pública de la presidenta Michelle Bachelet. Así que esperemos poder estar nuevamente el próximo viernes en este mismo espacio. No, yo solamente desear que la cosecha de fin de semana nos vaya excelente a todos los cuatro equipos de Pedro del Río. Me refiero a la Huracán, Frontera, Pedro del Río y Las Tarrias. Y desearle un buen fin de semana. Se anuncia lluvia y ojalá estén ahí todos a buen resguardo con sopaipilla y algún vinito caliente. Hasta la próxima semana. Bien, hemos estado con ustedes, estimada y estimado Radio Escucha, en su programa Directo al Grano en Radio Espacio 107.3, con nuestros panelistas oficiales, don Ricardo Rubilar Parra y don Pedro Jara Bello. Y quien les habla, también Ricardo, para más cuadrar la cosa. Será hasta el próximo viernes, día 9 de junio. Estaremos estando con salud y vida en este espacio. Y nos retiramos con este espacio musical y con nuestro participante, don Fernando Ubierto. No llegó, había dejado la universidad como un pitillo a medio terminar su carrera. Se quedó. Siempre pedía un café para Platón y unas monedas para locomoción. No tenía nada y valía más que yo porque él todo lo dio. Dime, amigo, en qué lugar del mundo te hallarás tomando un café junto a Platón. Yo sé bien que tú estarás hablando de la paz.